navegar. Una noche más iban 100 y todavía no vino. Las sábanas blancas aún tienen las huellas del amor que nos dimos. Ella aparece en la televisión, en las noticias del corazón. Y yo solo salgo en las fotos de mi comunión. ¿Por qué? Porque somos como el sol y la niebla. ¿Y por qué tanta diferencia en este mismo amor? Porque somos como el sol y la niebla. ¿Y por qué tanta diferencia en este mismo amor? Cosita loca, mi amor. Cosita loca, mi amor. Cosita loca, mi amor. Cosita loca, mi amor. Juntos en mi habitación y vos tomas un champán en la tele y yo solo me como un bajón. Te mando mil mensajes de amor toda la noche y no me llamas. No me aceptaste en el Facebook, no querés que sepan que tú a mí me amas. Mujer bonita, yo soy Godzilla, un dinosaurio de Jurassic Park. Vos bailando tango en París y yo esperándote aquí. Porque somos como el sol y la niebla. ¿Y por qué tanta diferencia en este mismo amor? Porque somos como el sol y la niebla. ¿Y por qué tanta diferencia en este mismo amor? Cosita loca, mi amor. Cosita loca, mi amor. Cosita loca, mi amor. Cosita loca, mi amor. Aunque seamos tan distintos, yo me quiero jugar un sacrificio de amor. Quiero regalar, aunque estés tan lejos, como una estrella fugaz. Porque somos como el sol y la nieve. Cosita loca, mi amor. Cosita loca, mi amor.